Bueno, pues esta era la conexión con Edu, que como nos decía, estaban en el Paseo del Prado. Nos ha hecho una fotografía bastante bonita de lo que estaba viendo. Nos decía que no puede echar una carrera ahora mismo porque es... Podría, Edu, porque es un chico que si quisiera podría correr muchísimo, pero hoy en día como hoy se le complica. Sí, con tanta gente iba a ser complicado. Decíamos que teníamos datos, que teníamos mucha información sobre la huelga general de hoy. Se ha dicho muchas cosas, que si el seguimiento era entre el 80 y 95 según los sindicatos, que el paro está teniendo un seguimiento masivo en industria, en el sector pesquero, también se está viendo dificultades en el transporte. De hecho, para llegar aquí a Gorasol hemos tardado bastante más de lo habitual, los trenes han tardado bastante, Hemos tenido mucha suerte porque el ayuntamiento ha dejado encendidas todas las farolas de la ciudad y nos podemos ir sin chocarnos con nadie, ¿no? Exactamente, que no sea para gastar más luz y para... Es por nuestra seguridad, Ricardo. Sí, eso va a ser. A plena luz del día, las luces encendidas, ¿verdad? También decían que el gobierno asegura que el seguimiento es menor que la del 29 de marzo de este mismo año, cosa que sinceramente dudamos porque hemos hablado con bastante gente. Ya en el rato que llevamos es tres cuartos de hora, una cosa así, de programa. No, más de tres cuartos de hora, ¿no? Una horita de programa debemos llevar ya, sí, exactamente. Pues por lo que nos está comentando es bastante masiva el seguimiento. Y veíamos en algunas páginas web, no sé cómo estará ahora, pero hace un rato nos decían que ya había 110 detenidos y 45 heridos. Hacían el apunte de 23 de ellos agentes de policía, que a mí es un apunte que siempre me ha hecho mucha gracia, como diciendo, siempre hay más heridos policías que heridos de... digamos, gente normal que no va protegida con esa casi armadura de policial, con cascos, porras y todo eso, ¿no? Y siempre me ha hecho mucha gracia lo de, no, sí, hay casi más heridos policías que no de los otros. Y yo, bueno, igual no, ¿eh? Igual no. Igual no. Y siempre hay datos que no es que sean más o menos importantes, pero que sí son más pintorescos, digamos, sí, de alguna manera. Y esta mañana ha habido dos. Esperamos en el Twitter que nuestros oyentes nos refresquen con nuevos datos y nuevas iniciativas, pero hay dos datos que han surgido esta mañana y que quiero comentar con vosotros. Uno de ellos, en Tarragona, este chico de 10 años, 13 años, que ha resultado herido en la cabeza por la porra de un mozo de escuadra y que ha visto las fotos del chico y que debería hacerle pensar a más de uno si, bien, tal vez mi oficio sea estar al otro lado de la valla hoy porque me pagan por eso y porque no puedo decir que no, tal, pero que hay límites o debería haberlos y esperemos que poco a poco... Ellos mismos van entrando en razón sin tener que ver estas fotografías. De hecho, todo el tema de este antidisturbio siempre lleva unos bastantes meses pasándose de la raya bastante. Habría que recordar también que las porras son defensas reglamentarias. Parece que nos están acostumbrando a que hacer su trabajo es desenfundar la porra indiscriminadamente y su reglamento como policía dice eso, que es una defensa reglamentaria para defenderse si son agredidos, no para avanzar soltando porrazos a diestro y siniestro sin medir unas consecuencias que pueden ser muy graves. Pues desgraciadamente eso es lo que se está convirtiendo en la tónica general y, como decías, que parece que nos quieren acostumbrar a ello. En cuanto a los datos que hablábamos antes, se nos olvidó antes comentar, hemos comentado las ciudades en las que más ha habido seguimiento, en la que menos ha sido Euskadi, y hay que decir que ha sido porque la huelga no ha sido convocada por los sindicatos nacionalistas, que es otro tema que podríamos hablar en cuanto a Cataluña y País Vasco. Sí, sí, la verdad es que este tema siempre tiene mucha tela que cortar, y de hecho hay opiniones de todos desde cualquier punto de vista, de hecho. Dejadme comentar un tuit que nos ha mandado un tal Anberger, que ya habíamos hablado de él antes. Nos comenta: aquí desde el campus de Vicálvaro la huelga ha pasado totalmente desapercibida, hay cierto rechazo a los sindicatos. Este es otro tema del que también podemos hablar. Se me quedó antes en el tintero para UGT. Ahora tenemos al otro lado del teléfono. Antes hablábamos con Vicenç Navarro y nos daba una opinión más pausada. Bueno, no tanto porque está en todo este ruido, ¿no? Sí. Que decía él, pero intentamos buscar una cabeza un poquito más fría, que nos diera unos datos, una reflexión. Y ahora nos vamos con otra. Nos la va a dar Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En tu caso, creemos, nos lo cuentas ahora, si no fuera así, que no eres muy fan, por decirlo de alguna manera, de este tipo de iniciativas, estas huelgas generales. No, bueno, realmente creo que la huelga general, sobre todo pues esta en concreto, bueno, las anteriores, pues se equivocan bastante en el tiro, en el objetivo, en el propósito que buscan, y realmente lo que persiguen son, en última instancia, las mismas políticas que nos han conducido hasta aquí. Por tanto, si realmente queremos un cambio, y necesitamos un cambio muy profundo en la economía española, porque este gobierno la está abocando al desastre, este y el anterior, pues desde luego no lo vamos a encontrar en una huelga que al final lo que pide pues es más de lo mismo que tenemos hasta ahora. Mucha gente propone, afirma o como mínimo critica las huelgas generales por ser una herramienta del siglo XIX, estando en el siglo XXI. ¿Qué medidas podríamos tomar para renovar la huelga general, o qué medidas propones, por ejemplo, o crees que se podrían tomar en este sentido para protestar de otra forma? Bueno, yo creo que hay muchas maneras de protestar, ¿no? Pues vosotros mismos desde la emisora estáis protestando y criticando, cual es muy legítimo y puede ser muy conveniente según si las ideas que se transmiten son acertadas o no. Yo mismo también, desde pues redes sociales, desde mi bitácora, desde multitud de espacios, desde la radio, pues también protesto, también critico, también, digamos, contribuyo en la medida de mis posibilidades a desmontar las mentiras que desde el poder político se transmiten a la sociedad. Y en general, yo creo que con las actuales herramientas que nos proporciona Internet, las nuevas tecnologías, aquello que el capitalismo ha inventado de manera magnífica, pues todos podemos de alguna manera deslegitimar el poder político cuando está obrando en una dirección errónea. No olvidemos que al final el respaldo o la justificación que tiene pues el gobierno o el poder político constituido a la hora de justificar sus impuestos, sus regulaciones, sus, en definitiva, agresiones a la libertad, pues procede de que la mayoría silenciosa de la sociedad está de acuerdo con esas medidas, y la cuestión es demostrar que el emperador está desnudo, que las mentiras que lanzan, que los engaños que tratan de emitir para convencernos que es bueno pagar impuestos, que es bueno estar absolutamente hiperregulados en todos los aspectos de nuestra sociedad, que el Estado es tremendamente pequeño y que tiene que crecer todavía más hasta asfixiar todos los ámbitos de la vida privada, pues que esos mensajes no son así, y que hay que mostrar que no es así desde todos los ámbitos de libertad que todavía nos queden. Estamos de acuerdo en que Internet y las redes sociales son una poderosa herramienta para esto, pero ¿qué opinas sobre la huelga de consumo y la desobediencia civil como herramientas? Bueno, la verdad es que mucha gente cree que el capitalismo depende del consumo, y esto es un error bastante extendido. El capitalismo en realidad depende del ahorro, depende del capital, y el capital procede, se gesta, no consumiendo, absteniéndote de consumir. De hecho, las sociedades más prósperas del planeta son las sociedades pues más austeras, donde se destina un mayor porcentaje de la renta no al consumo inmediato, sino a la inversión a largo plazo. Entonces, yo la verdad que toda la crítica al consumismo y una huelga que pretenda pues que la sociedad española consuma menos, pues bueno, me parece, no sé si pues digamos que se llega al camino correcto, no sé si por el procedimiento adecuado, pero al final lo que necesita la sociedad española, en efecto, es mucho más ahorro y mucha más austeridad por parte de todos los agentes económicos, es decir, por parte de gobiernos, por parte de empresas y por parte de familias. Y parte de esa austeridad se consigue, efectivamente, reduciendo el consumo. Buenas tardes, Juan Ramón. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablas de que el emperador, el poder, está cada vez más desnudo, porque, bueno, se vestía de mentiras y, como bien has dicho, pues muchas de las acciones que se pueden ir haciendo van encaminadas, o han de hacerlo, a desmontar esas mentiras, a mostrar una realidad más acorde con la verdadera realidad a las gentes. Pero cuando hablas de ese buscar ese ahorro, buscar esa austeridad, es muy difícil que al menos uno de los entes económicos que has mencionado, que son las familias, es prácticamente imposible que ahorren cuando su sueldo apenas les llega para vivir el día a día, de pagar facturas, comprar comida, llegar a fin de mes, en sí, mi opinión. Vamos a ver, desde luego no es un proceso sencillo, pero precisamente por eso, pues si la huelga de consumo espera tener éxito, pues se tendrá que dirigir a agentes económicos que se lo puedan permitir, ¿no? Digamos que el resto de la sociedad ya está en una huelga de consumo casi obligatoria, forzada, ¿no?, precisamente por la situación de crisis económica que estamos padeciendo. Pero tienen que ahorrar todos los agentes económicos. No es necesario que sean las familias las que más ahorren, pero tengamos en cuenta que las familias, pese a que pueda parecer que no están ahorrando, están haciendo un esfuerzo ingente a la hora de reestructurar sus finanzas. Es decir, cuando una familia se esfuerza por todos los medios para restringir ciertos gastos y, por ejemplo, seguir pagando la hipoteca, eso es una manera de ahorrar. Pagar tus deudas, incrementar tu patrimonio, es decir, reducir tu apalancamiento, es una manera de ahorrar que sanea tu situación y sanea la situación de tu acreedor. Y ese es un esfuerzo que se está realizando, que es muy loable y que conviene destacar, por mucho que en efecto luego a muchas familias no les quede renta adicional, por ejemplo, pues para invertir en acciones, para pues invertir en una startup, para comprar un bono de renta fija, a lo mejor incluso si son muy imprudentes del gobierno de España, pero en cualquier caso, el esfuerzo ya original que se está realizando a la hora de pagar la hipoteca, eso ya es un saludable ahorro que beneficia de gran manera a nuestra economía, y eso hay que remarcarlo. ¿Y cómo beneficiaría este ahorro en segundo término? Es decir, ¿se está produciendo ese ahorro, sea forzado o bueno, sea un no gasto superfluo? ¿Pero cuál sería la repercusión positiva que tendría en la economía? ¿Ese ahorro dónde iría? Porque si sigue yendo a las entidades bancarias que siguen, vamos a decir, apostándose ese dinero en el casino suyo de la deuda... no sé, quiero que me digas, porque me has despertado curiosidad tu opinión. Sí. ¿Cuál sería ese beneficio en segundo término que haría ese ahorro producido en el primer término? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Es cierto que la economía española, las familias y en parte también los empresarios españoles, pues necesitarían una mayor cultura financiera de la que por desgracia han tenido hasta la fecha, entre otras cosas porque el Estado controla el sistema público de educación y ha excluido la enseñanza financiera de ese circuito de educación, ¿no? Pero digamos que decía, las familias necesitan una mayor cultura financiera porque hasta el momento toda la manera de canalizar el ahorro, la familia pues común o prototípica, es llevando el dinero al banco, y en efecto el banco no tiene por qué ser la mejor manera de canalizar el ahorro, aunque puede serlo. Es decir, siempre que se repite la idea de que los bancos no prestan, al final que no preste el banco significa que el banco no proporciona crédito para nuevas empresas. Entonces, si el banco proporcionara ese crédito para nuevas empresas, pues eso sería una manera de coadyuvar a la creación de nuevas empresas y de nueva actividad. Pero, de nuevo, no todo el mercado financiero termina en el banco. Es decir, hay otras maneras, que es precisamente el proceso que se conoce como desintermediación financiera, acudir a otros intermediarios o a la ausencia de ellos y acudimos directamente distintos de los bancos. Por ejemplo, cuando yo invierto directamente en bolsa, yo o cualquier otra persona, sí, o cualquier otra empresa, no lo hace a través del circuito normal del banco. El banco actuará como broker, pero es un proceso que queda fuera del banco. Cuando se compran bonos de una empresa, sucede lo mismo. Cuando un autónomo consigue ahorro propio o de sus familiares para empezar una empresa, no se está financiando con cargo al banco, sino con cargo a sus propios fondos. Por tanto, la economía española necesita más ahorro precisamente porque necesita más inversión. Tenemos que transformar, tenemos que reconvertir nuestro caduco modelo productivo escorado extraordinariamente hacia el ladrillo, hacia la construcción, y para crear un nuevo tejido productivo la única materia prima que tenemos y que podemos utilizar será el ahorro, y si no hay ahorro pues seguiremos en esta estructura productiva caduca que está colapsando. Juan Ramón, quería recuperar tus primeras palabras, porque venías a decir algo así como que la gente que secunda esta huelga general lo hace pidiendo modelos económicos que son los que nos han llevado a la crisis, y creo estar bastante desacuerdo, porque la gente que sale a la calle hoy precisamente pide, no sé si cosas utópicas o no, pero para nada parecidas a las que teníamos, la no dependencia del sistema bancario, la banca pública, la persecución del fraude fiscal, es decir, ciertas medidas que podrían sacarnos de la crisis sin tener que acabar con el gasto social y con los recortes en sanidad y en educación, que son los que al fin y al cabo propone este gobierno, amén de la reforma laboral ya conocida, como única alternativa a la crisis. Sí, yo creo que el mensaje general de la huelga efectivamente es ese, pero si luego rascamos, no tanto en el mensaje de la huelga, que ya digo que efectivamente es ese, sino también en la actuación verdadera, en la actuación práctica de este gobierno, lo que al final nos encontramos es que hay una equivalencia bastante importante entre lo que está aplicando uno y lo que reclaman otros. Básicamente este gobierno, los únicos recortes que ha aprobado se concentran en recortes a familias y a empresas, es decir, en salvajes subidas de impuestos que machacan todavía más a un muy debilitado sector privado. Luego es verdad que ha habido ciertos recortes en el gasto, pero que han ido acompañados de otros aumentos del gasto. Nos ha extendido mucho el mensaje de que, o el dato, de que en el año 2011, a finales del año 2011, después de descontar intereses, después de descontar prestaciones de desempleo, después de descontar inflación, el Estado español todavía gastaba por habitante más que en el año 2007, que en plena burbuja inmobiliaria. Por tanto, estamos muy lejos de haber reducido, de haber pinchado la burbuja del sector público en toda la magnitud que sería necesario para no suspender pagos y para mantenernos en el euro y para, digamos, que no se desmorone todo. Entonces, cuando, por ejemplo, los convocantes de la huelga defienden la banca pública y a la vez la desvinculación del sistema financiero, de lo que no se están dando cuenta es de que hay una incompatibilidad entre estos dos objetivos. Es decir, la mayor vinculación de una sociedad, la mayor atadura que puede tener una sociedad a la banca es cuando la banca es pública. Cuando la banca es pública, el ciudadano es accionista forzoso de la banca, es esclavo forzoso de la banca. Si yo ahora mismo, si no quiero invertir en Bankia, el gobierno me ha forzado a invertir en Bankia porque ha rescatado a Bankia, ha metido dinero mío, del contribuyente, en definitiva en Bankia, y por tanto me ha convertido en accionista forzoso de Bankia. Bueno, pues esto, que es una atrocidad, aparte de un error manifiesto para promover la recuperación de la crisis, la banca pública lo que haría sería convertirlo en un mecanismo estructural. ¿Por qué yo, si no quiero ser propietario de banca, Bankia, es decir, accionista de Bankia, me tienen que quitar mi dinero y obligarme a comprarlo? Por lo mismo que uno paga impuestos para que otros puedan ir a la escuela o puedan ir a tener un hospital. Quiero decir, todo aquello en lo que la gente invierte y lo convierte en algo público, se supone que esa banca pública tendría otros intereses a la hora de ofrecer créditos, a la hora de ayudar a las familias. No serían unos intereses puramente capitalistas, digamos, sino más centrados en el propio ciudadano. Claro, pero vamos a ver. Si yo quiero ser accionista de un banco de este estilo, que sí, vamos, de hecho las cajas de ahorros originalmente tenían este cometido, lo tengo tan sencillo como parte de mi ahorro destinarlo a comprar acciones de esta entidad. No tengo por qué ser accionista forzoso. Luego sucede que la finalidad de la banca pública, yo tengo serias dudas acerca de su viabilidad, tanto en términos realistas como en términos más abstractos o más teóricos, ¿no? En términos realistas tengo dudas porque lo que hemos tenido hasta la fecha en España básicamente ha sido banca pública, es decir, las cajas de ahorros son bancos controlados en última instancia por los políticos, es decir, por el sector público. Es verdad que podrían haber habido otros controles que restringieran todavía más su actuación, pero quiero decir, hay una pizca de ingenuidad en la idea de que el gobierno, cuanto más grande sea, se va a autolimitar, ¿no? El gobierno, cuanto más grande sea, más se va a descontrolar y más corrupción van a hacer. Y luego, la idea de que la banca pública, digamos, que atendería a otros intereses que no son los capitalistas, esta idea también es puede parecer atractiva, pero es peligrosa. ¿Y por qué es peligrosa? Porque si lo que estamos diciendo es que la banca pública no va a buscar la rentabilidad, es decir, no va a buscar riesgos bajos en términos de rentabilidad, lo que nos encontraremos es que prestarán en negocios que al final no son rentables. Y prestar a negocios que no son rentables es prestar a negocios, a familias o a empresas, en general a deudores, que no son rentables, es decir, que van a dejar un descubierto a la banca, y ese descubierto a la banca se tendrá que cubrir con nuevos impuestos para la ciudadanía, que además no podrán ni siquiera registrar porque los bancos serán públicos, es decir, serán estructuralmente de su propiedad. Por tanto, es como el perverso esquema que tenemos ahora, pero institucionalizarlo y generalizarlo para todos. Por eso tengo, ya digo, serias dudas sobre que este objetivo sea muy distinto al final a lo que promueve el gobierno, que al final el gobierno lo que ha hecho ha sido nacionalizar Bankia, convertir a Bankia durante 15 años en un banco público, en contra de lo que sería razonable, y es dejar que los acreedores de Bankia carguen con las pérdidas de Bankia, porque el capitalismo es esto, es lo que gano lo gano y lo que pierdo lo pierdo, pero no lo que pierdo se lo traslado a los demás. En todo caso, Juan Ramón, muchísimas gracias por tu participación aquí en el especial de la huelga general de Agorasol Radio, y esperamos poder contar contigo en otra ocasión. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Estás escuchando Agorasol Radio. Spanish Revolution, Global Revolution. es un momento, digamos, de iniciar un cara a cara. Hemos pensado que después de hablar con tanta gente aquí en Agora Sol Radio es un momento chulo para poder hablar con Adelina Pastor y con Marcos Merino para que nos analicen un poco cómo ha ido ¿qué creen? ¿Qué opinan sobre la huelga general? ¿Cómo creen que ha ido? Etcétera, etcétera, ¿no? A ver, vamos a presentar primero a Marcos, que lo tenemos al teléfono. A ver si podemos... Bueno, ¿sabes qué? Primero hablemos con Adelina, ya que te tenemos aquí. Hola. Soy de cambio de opinión rápido, como podéis ver. Buenas tardes, Adelina. Buenas tardes. ¿Cómo has visto tú esta huelga general del día de hoy? ¿Tu percepción como periodista? Adelina Pastor es periodista, por cierto, que no lo había comentado. Mi percepción de lo que he podido ver en la calle es que hay bastante gente. Yo venía andando hacia la emisora desde el sur de Madrid. Mm-hmm. He pasado por la Plaza de Beatas, que es donde estaba la cabecera de la manifestación de CNT-CGT, que era distinta a la de Comisiones UGT, y la verdad es que había mucha gente. Subía en dirección a Atocha, mucha, mucha gente, y mucha más gente en la calle de lo que es habitual a esta hora por esa zona. Ajá. Conectemos ya con, si os parece, con Marcos Merino. Marcos Merino, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, ¿qué tal? Tú porque tú estás en Salamanca, sí. Eres community manager, explícanos un poco tu punto de vista de la huelga general, de cómo lo has visto hoy, y luego si queréis ya os enzarzáis vosotros mismos, tanto tú como Adelina, en este cara a cara para analizar un poco esta jornada de hoy. Vale, pues a ver, yo en cuanto a participación, lo que he visto ha sido bastante similar a lo que os he visto en las dos últimas huelgas generales. He leído hace un momento que los propios sindicatos fijaban la participación en 12,2% menos. Y la verdad es que me ha sorprendido. Yo de verdad esperaba un seguimiento bastante bastante similar. Aquí en Salamanca, de luego, es mi percepción así a ojo en cuanto a que la participación ha sido similar. En cuanto a mi postura sobre la huelga, bueno, en fin, hay que diferenciar varias cosas. Contra quién se protesta... quién convoca y qué se propone. Desde luego, en cuanto a protestar contra los desmanes del gobierno de PP, todo mi apoyo. La cuestión es, lo que se propone es lo que nos puede sacar de este bache, y quien convoca ha sido los sindicatos, varias entidades de izquierda, etcétera, que son los mismos que hemos podido estar oyendo hasta hace poco implicados en temas como los de Bankia. De verdad, son los que nos pueden sacar de este bache, pues tampoco lo sé. Y esas dos objeciones son las básicas por las que no he apoyado esta convocatoria. También es obvio, cuando se hace una huelga general de este tipo, quien primero lo nota son los pequeños empresarios y los autónomos, bastante putas están pasando ya, y creo que a Rajoy le da bastante igual esta iniciativa. A ver, bueno, esto es un cara a cara un poco raro, ¿vale, Marco? O sea, que si te corto, no te lo tomes a mal, pero como no te veo porque no estás aquí, de vez en cuando me meto así sin querer. Para nada. A mí me hace mucha gracia el argumento de quién convoca la huelga general. De hecho, hoy se lo he leído a un par de personas en Twitter. Convocan los sindicatos, efectivamente. O sea, no va a convocar Jesucristo, ni la delegación del gobierno, ni los apóstoles de visita en la tierra. O sea, es evidente que tienen que convocar los sindicatos. Tú puedes estar más o menos de acuerdo con las posturas que los sindicatos han mantenido, pero me parece que hay momentos en los que hay diferencias que hay que dejar aparte. Y hay determinadas convocatorias que son lo suficientemente importantes para olvidar un criticismo que está muy bien, pero que a lo mejor hoy no es el día de hacer. Yo leía un Twitter. Sí, pero precisamente por eso he diferenciado no solamente qué convoca, sino también qué se propone y a quién afecta en mayor medida. Y es que esos son dos elementos que también son bastante relevantes a la hora de decidir si se posiciona uno o no. Pero yo no entiendo a qué te refieres cuando dices a quién afecta. ¿Cómo a quién afecta la huelga? Lo que he comentado antes, a quién afecta esa... es al pequeño empresario autónomo, que es el que va a reducir sus ingresos, el que causa problemas con los pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Una manifestación como la que tuvo lugar, si no recuerdo mal, fue en septiembre, en un fin de semana de convocaron por los sindicatos, pero dirigida sobre todo a hacer ver que hay una masa social que se opone a las medidas del gobierno, a mí eso me pareció bien. El problema es cuando lo que se busca precisamente es para la actividad económica a quien afecta es a los que hacen la economía, que son los pequeños empresarios y los autónomos, y evidentemente también afecta a los trabajadores. Una huelga general no es una herramienta útil contra unas medidas de un gobierno hoy en día. Una huelga general, coincido contigo en que quizás no es la mejor herramienta de todas, o podríamos discutir sobre si lo es, no lo es. La huelga general sirve para parar la actividad productiva y es evidente que la actividad productiva en estos momentos no es como cuando surgió la huelga como herramienta de protesta, no es una actividad industrial como en el 19 y no paras todo un país. Pero de todas formas es que el único poder que tiene un trabajador es parar su actividad productiva, es decir, no tienes otra cosa que hacer. No tienes otras maneras de protestar. Vas a perder algo. Un trabajador, como solamente como trabajador, no, pero todos los trabajadores son ciudadanos. Hay un montón de herramientas, como por ejemplo las protestas independientes de huelgas, como la que mencionaba de septiembre, que también están en manos del trabajador usarla. Y posiblemente se pueda focalizar mejor la protesta a través de esa herramienta que a través de la huelga. Y son herramientas muy legítimas y que de hecho yo apoyo totalmente, es decir, sería maravilloso si todas las semanas todo el mundo se concentrara a la misma hora, el mismo día, en toda España. Estupendo, me encantaría, vamos a intentar conseguirlo. Mientras tanto, la herramienta que tenemos para intentar poner a todo el mundo de acuerdo o visibilizar una protesta es la huelga, que no es la mejor de todas, que a lo mejor no soluciona todos los problemas, evidentemente, y que hay gente que tiene que renunciar a cosas. También, nadie dijo que protestar fuera una fiesta, es decir, tú protestas porque estás pidiendo algo que quieres y si tienes que hacer un sacrificio para ello, lo haces. O sea, es que estamos hablando de cosas muy, muy, muy importantes. No es, o sea, que esto no es me voy a dar una vuelta a la calle, es no. Estoy haciendo un esfuerzo para reclamar una serie de derechos que me parecen muy importantes. Vamos, como lo veo yo, ¿eh? Y no, en realidad estoy bastante de acuerdo contigo en que se debería incidir más en ese aspecto de autosacrificio. Precisamente por eso es por lo que no entiendo otras cuestiones polémicas que siempre se generan con las huelgas, que es lo de los tiquetes y informativos, entre comillas los informativos, en el sentido de que se obliga a gente que no quiere hacer huelga a seguirla. Ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A mí personalmente no me gustan los piquetes y es cierto que no voy. Es decir, considero que la labor informativa se tiene que hacer antes del día de la huelga y el día de la huelga cada cual ha tomado su decisión y yo no soy quien para imponerte a ti la mía. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Si me permitís, y al hilo de esto, introduzco un dato que hemos dado antes en el programa y es el siguiente. Según el CESID, es más del doble las personas que han ido a trabajar obligadas, entre comillas, o con miedo, no han podido ejercer su derecho a huelga hoy, que aquellas que han visto violado su derecho a trabajar. Eso es lo que quiero decir. Sí, que el tema de los piquetes. Yo también estuve leyendo los datos que publicó ayer en el diario.es, pero es que vamos a ver, no se compensa una coacción porque haya otra coacción enfrente que afecta el doble de personas. Si es ilegítimo una cosa, es igual de ilegítimo el otro. Sí, pero no podemos tampoco ponerlas en la misma balanza. Dar ejemplo cívico, no se puede estar coaccionando a la gente. Sobre todo porque, vamos a ver, si en un sentido tiene la huelga, es cuantificar cuánta gente hay a favor o en contra de unas medidas. Si se obliga a la gente a que no esté en contra de las medidas, a que haga huelga, deja de tener ese sentido cuantificador. Y siempre un gobierno se podrá amparar en que habrá gente que ha hecho ha parado cuando realmente no está en contra de las medidas del gobierno. O sea, son los propios sindicatos con los piquetes los que desvirtúan el sentido que puede tener la huelga en cuanto a oposición a las medidas de un gobierno. Mira, así como lo veo. Pero recordemos también que la función de los piquetes no es cambiar ideológicamente a la gente que va a trabajar, sino permitirles ir a trabajar cuando han sido coaccionados. Permitirles no ir a trabajar porque han sido coaccionados por sus empresarios. Sí, pero muchas veces, vamos a ver, lo sabemos todos y todos conocemos casos de gente que ha llegado a una tienda y ha dicho, cierra esta tienda, cierra este bar. Muchas veces que ni siquiera tenía trabajadores porque lo llevaban el propio dueño y punto. Pero estamos condenando... Los casos de poner silicona en las en las cerraduras, como que no lo veo yo un simple caso de nos han llamado para que ayudemos a esta gente a hacer huelga porque no les dejan. Pero nos estamos yendo de tema, es decir, ¿estamos condenando una huelga porque hay prácticas que están mal por parte de los piquetes? Es decir, tú puedes estar o no de acuerdo con la actividad de los piquetes, y vuelvo a decir que yo no voy porque a mí no me gusta. Considero que hay que hacerlos antes de la huelga. Pero eso no desvirtúa el sentido de la huelga, ¿vale? Es un tema al margen. Si lo que tenemos que decir es si huelga sí, huelga no, si la huelga es un instrumento para expresar un descontento, la actividad que lleven a cabo los piquetes no tiene mucho que ver con eso. Obviamente, si el resto de aspectos de la huelga fuera maravilloso y apoyable al 100%, el aspecto de los piquetes posiblemente perdería importancia. Pero precisamente, como esas otras objeciones, y se añade a eso el elemento cuantificado, el elemento cívico que se pierde un poco cuando se está obligando a la gente a hacer huelga sin querer, pues por eso mencionaba. Obviamente, también hay otros temas que hay que plantear. Imaginémonos que esa huelga hubiera tenido un seguimiento arrollador, de práctica totalidad de la ciudadanía española apoyando la huelga. Y el gobierno dice, vale, os escuchamos, ¿qué habría que hacer? Yo no tengo muy claro qué es lo que se propone. Vale, sí, se están contando los recortes. ¿Pero qué se propone? ¿Simplemente anular los recortes y seguir con el nivel de gasto anterior? ¿Se propone una agenda? Hombre, yo no creo que le tengas que pedir a una manifestación o al conjunto de ciudadanos que propongan unas medidas que los políticos, profesionales de la política, y a los que yo por mi parte respeto mucho, son los que tienen que proponer. Tú puedes decir, puedes expresar tu contento, tus discontento con las medidas hechas por el gobierno, pero desde luego yo mañana no me puedo sentar con un político y decir estas son las medidas que quiero hacer. Creo que hay gente que lo puede hacer, pero no soy yo y no es la función de los trabajadores que están en la huelga. La función de los trabajadores que están en la huelga es protestar, o sea, es hacer ver su descontento. Pero yo lo que digo, vamos a ver, se expresa su descontento, pues está apoyando una convocatoria concreta de unos convocantes concretos. Se supone que esa convocatoria se hace por una serie de razones y por una serie de objetivos. Pero si las razones están claras. Y de hecho, los folletos que están difundiendo los sindicatos se menciona la posición de los recortes, etcétera. Entonces, no es lo mismo apoyar una huelga para decir simplemente anula los recortes, sigamos gastando lo mismo, que para decir los recortes están mal hechos o recortan en otro sitio y no aquí. Es un cambio muy relevante porque es el cambio entre que se hunda la economía española y que podamos salir adelante, vamos. En todo caso, quería haceros una pregunta a ambos. Se lo hemos preguntado a Rayo y no sé si a Vicenç Navarro también, antes cuando hablábamos con ellos. Hemos comentado durante este programa y se ha comentado muchas veces que la huelga general es una herramienta del siglo XIX. Pero ¿qué medidas o qué acción podríamos llevar a cabo los ciudadanos similar y con un efecto parecido al de una huelga general? Para sustituirla, digamos. ¿Qué opciones se os podrían ocurrir? Ya sé que es muy de repente, que os estoy dando muy poco tiempo para pensarlo, pero si tuviera la solución no estaría aquí, me estarían pagando un pastón por dar conferencias en todas las universidades del mundo, vamos. O sea. Yo le haría la competencia haciendo conferencias también, efectivamente, pero lo cierto es que ahora mismo no sabría decirte. Pero sí que te podría decir que hace exactamente un año había una herramienta maravillosa para tener unos efectos bastante más duraderos que una huelga general, que es votar con conciencia en las elecciones. No se puede votar a determinados partidos y después pensar que van a hacer exactamente lo contrario de lo que están diciendo. La huelga es un instrumento democrático. Tú no puedes votar cada 4 años y luego desentenderte de lo que el gobierno, que es el tuyo y que has elegido tú democráticamente, está haciendo. No, por supuesto que no. Vamos a ver, estamos hablando de que tenga unos grandes efectos, como la medida. Evidentemente se puede hacer lo he dicho antes, se puede hacer todo tipo de protestas, de manifestaciones y de acciones simbólicas, pero que se pretenda que tenga una gran repercusión y considerando como considero yo que la huelga ya no tiene esa validez y utilidad, solamente se me ocurre que la gente vote con más conocimiento de causa y con más conciencia, y luego que vote. Sí. Eso es importante. De todas. Así que. Perdón, de todas. De todas formas, comentabais antes que la gente va a la huelga sin ninguna propuesta en firme. Yo creo que sí, que la gente sale a la calle sabiendo que quiere que no se le den ni un euro más del dinero público al sector financiero, que haya un plan de inversión pública que garantice educación y sanidad, la retirada inmediata de la reforma laboral y puesta en marcha de políticas públicas que fomenten creación de empleo, paralización de desahucios, vale, y muchas otras medidas concretas que la gente sabe lo que quiere. A ver, yo creo que... De acuerdo, la retirada de la reforma laboral es un ejemplo. Pero si se retira, ¿volvemos a la anterior reforma laboral que ya generó una huelga general en 2010? ¿O a cuál volvemos? Es que a lo mejor también falta un modelo de política laboral por parte de los sindicatos. También es un modelo creíble. Yo también soy muy crítico, no venga a cuento exactamente con el tema de la huelga, porque los sindicatos se niegan a abordar demandas como acabar con la dualidad del mercado laboral implantando un contrato único. Yo considero que me afecta negativamente que los sindicatos se niegan a abordar ese tipo de problemáticas. Por eso precisamente entiendo que los sindicatos no hacen todo lo que deben por apoyar las demandas necesarias para salir de la crisis ni tienen en cuenta todos los sectores que podrían atraerse a la hora de plantar cara al gobierno del Partido Popular. Es decir, que entre mi desafección al gobierno y mi desafección a los sindicatos, pesa más mi desafección a los sindicatos. Es decir, me importa más lo que hagan los sindicatos que lo que haga el gobierno. Y no, por eso es lo que estás diciendo. Tú estás diciendo que no vas a protestar porque no te gusta cómo los sindicatos están proponiendo o no proponiendo ciertas cosas. ¿Eso es más importante para ti que lo que está haciendo el gobierno? Bueno, pues vamos a ver, en el sentido de que si seguimos con un mercado laboral insostenible, y tanto la propuesta del PP como la de los sindicatos lo es, y además los sindicatos ni siquiera tienen, o al menos no la expresan, una propuesta de alternativa de recortes, y por lo tanto solamente tienen como solución seguir gastando lo que se gastaba antes, pues efectivamente entre uno y otro, lo cierto es que ahora mismo me da más miedo el tratamiento de sindicatos, pero no por eso dejo de protestar contra el PP. Yo he estado en manifestaciones convocadas por los sindicatos en estos últimos meses, pero no en las huelgas. Dios santo, le estás dando un poder a los sindicatos que yo creo que ellos mismos no saben que tienen. Es decir, entre lo que hace mal el gobierno y lo que hacen mal los sindicatos, te parece mucho peor y mucho más peligroso lo que hacen los sindicatos. Es decir, que yo lo que proponen. O lo que proponen. ¿Te parece más peligroso lo que proponen los sindicatos que lo que propone el gobierno, que es quitarnos la sanidad universal o quitar la sanidad a los inmigrantes o recortar en educación? ¿Te parecen más peligrosas las propuestas de los sindicatos que las propuestas del gobierno en ese sentido? Vamos a ver, si se sigue gastando al nivel que se estaba gastando antes, efectivamente, durante unos meses volveremos a bajar a tener todo lo que se propone, pero si no recortamos de otro lado, terminaremos por hundirse todo. No te ven nada, ¿vale? O sea, no quiero ser Grecia. Pero yo no creo que... A ver, yo no creo que salir a la calle sea respaldar al 100% las propuestas de los sindicatos. Y de hecho creo que la gente que está... Evidentemente. Tú sales a la calle... Y esa es la razón por la que otras convocatorias de manifestaciones a secas de los sindicatos sí que las ha respaldado. Pero así como quedarse en casa, como es tu caso, no significa apoyar al gobierno al 100%, por lo que estamos viendo. Es decir, no podemos pensar que toda la gente que se queda en casa apoya las políticas del gobierno. Tú mismo has dicho que muchas de ellas son nocivas. Pues toda la gente que sale a la calle tampoco está apoyando a los sindicatos mayoritarios, sino que simplemente está en descontento con las propuestas que ve que se le vienen encima y que, entre otras cosas, como comentaba Adelina, suponen el fin de todo lo público, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es un planteamiento posible, pero, claro, vamos a ver, como es un caso distinto, al gobierno solamente se le apoya cuando llega la hora de votar, evidentemente yo no lo hice. Y a los sindicatos se les apoya cuando se sale a la calle, por eso yo ni voto a unos ni salgo a respaldar a los otros. Pues entonces me quedo en mi casa y me dejo de respirar y ya está, ¿no? Hombre, lo de dejar de respirar me impediría votar a otros en otro caso en el futuro, así que no, eso no me parece buena idea. Es decir, creo que estamos todos de acuerdo en que la huelga tiene sus ventajas, pero evidentemente no es todo bueno. Es decir, tiene partes que pues que son muy mejorables. O sea, yo creo que en eso está todo el mundo de acuerdo y que es una herramienta que surgió en un momento determinado y que tal como es el mercado productivo actual, pues quizás ha perdido parte de la repercusión o parte de los sentidos del sentido y esto tiene que evolucionar. Vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero es que es la herramienta que tenemos. Entonces, yo no me voy a quedar en mi casa sentada hasta que venga alguien con la idea del siglo para salir a protestar. Es decir, si algo no me gusta... Pero serás tú la que tenga esa idea. Entonces, ¿no? Ah, lo tengo apuntado. Yo, de Adelina verdad, Pastor, sí. Inventora de la sucesiva de las huelgas generales. Sí, de la nueva herramienta global de protestas. Ya te digo, ese día me retiraré y daré conferencias y seré rica y me compraré una isla. Y os invitaré a que me visitéis. Pero es una herramienta, es decir, yo creo que salir a la calle es necesario. No solo salir a la calle a la huelga. Ojo, yo estoy muy en desacuerdo con la gente que considera que sales a la calle o haces una huelga general y de repente todo tiene que ir bien, porque sí. No, la protesta no se acaba el día de la huelga. La huelga no resuelve todos los problemas. Es decir, si estamos en desacuerdo con algo, lo estamos. Siempre, no solo el día de la huelga. Y tenemos que actuar en consecuencia. Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pues con este acuerdo creo que podemos concluir aquí este cara a cara apasionante. Nos ha gustado mucho, digno de la Plaza en Llamas, incluso de un programa mejor. Y pues nada, solo me queda deciros que a ti, Adelina Pastor, y a ti, Marcos Merino, que muchísimas gracias. Y que nos volveremos a escuchar tanto en la Plaza en Llamas como en otros sitios. Nada, mucho de nada. Y ahora yo me voy a la calle a ver cómo está... cómo sigue las manifestaciones. Invitaría a Marco a hacer lo mismo y que nos cuente después. Sí, lo que pasa es que expresar este tipo de opiniones que expreso tanto en la radio como en Twitter, como etcétera, me genera una serie de enemistades en ciertos sectores de la izquierda que creo que no me recibiría muy bien Oye, yo te recibiría encantada. Bueno, no sé si soy un sector de la izquierda o no. Claro, es que esto también tiene un debate largo. Somos radicales, ¿eh? En esta radio. Y... bueno, pues yo no tengo muy claro eso tampoco. Yo no. Que somos los más radicales y ya Marcos que bien ha tenido hasta siempre que viene. Claro, o sea, y lo de la izquierda y quién es la izquierda y los sectores de la izquierda, esto es otro debate que para otro día me llamáis y eso. Pero. Con tiempo, además. Pero vamos, yo a Marcos lo recibiría con los brazos abiertos. Lo que pasa es que está en Salamanca, me pilla un poco lejos. Pero para la próxima. Para otra huelga, que viendo cómo están las cosas, a lo mejor en breve tengo cosas. Pues es verdad, igual nos vemos en otra convocatoria. En todo caso, muchísimas gracias a ambos. Vamos a descansar un momentito para que podamos reflexionar sobre todo esto que nos han contado. Y ahora volvemos. No se vayan, amigos. Estás escuchando. Agora Sol Radio. Never seen a blue sky. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Now you do what they told you. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Odio los sábados, son horribles. Me despierto en la bañera, con resaca, mi perro me lame la cara y me siento la última mierda. Al menos me queda Agora Pulp a las 6 en Agora Sol Radio. Asco de vida. doing